levantaremos para bendecirte, nos levantaremos para ministrarte, Señor. Reinas en poder y majestad, sobre todo principado y potestad, en la hermosura de tu santidad, venimos a ofrecernos. Te alabamos en esta mañana y te damos gracias. Señor, y queremos levantar en esta mañana a los hermanos que se sienten débiles, tristes, afligidos. Pensamos en Rubén, Señor. Pensamos en Jacqueline, en Sara, en personas que están pasándolo mal, sufriendo, y les cogemos de la mano en esta mañana y juntos, Señor, queremos seguir alabándote, porque sí, Padre. Alabarte, Señor, es vida, Señor. Sí, Señor. Señor, gracias te damos por ser un Dios tan bueno. Desde el fondo del mar, al más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón. Gracias por estar dispuesto a escuchar cada uno de nuestros clamores, Señor. Te te amamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos. En la hermosura de tu santidad, Señor, te adoramos. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vive y siempre reinará. Thank you. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, con nosotros cada día. Gracias por ser un Dios real, porque mira que eres real, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido que cubras de nuevo a las personas que necesitan, Señor, ser cubiertas por tu amor y que estés muy cerquita de ellas, Señor. Cúbrelas con tu amor. Amén. Amén. Amén. Qué gusto es alabar al Señor, ¿eh? Y gracias por esos hermanos que saben cantar y yo no sé levantar el micrófono. Y gracias, Ricardo. Y nos llevan a la presencia del